Estos son los principales titulares del boletín informativo del 15 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón y Estados Unidos mantendrían conversaciones de trabajo sobre aranceles la semana próxima. La titular de la OMC elogia el acuerdo arancelario entre Estados Unidos y China. Rusia revela a quiénes enviará a las conversaciones de paz con Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Los gobiernos de Japón y Estados Unidos planean mantener la semana próxima conversaciones de trabajo sobre las medidas arancelarias estadounidenses. Se están haciendo preparativos para reunirse en Washington como continuación de las negociaciones del 2 de mayo. Ambas partes sentarán las bases para las próximas deliberaciones ministeriales sobre el tema. El ministro a cargo de revitalización económica de Japón, Akazawa Ryosei, quien se desempeña como principal negociador arancelario del país, acordó con la parte estadounidense celebrar una tercera ronda de conversaciones ministeriales a mediados de mayo o más tarde, precedida de exhaustivas negociaciones de trabajo. El miércoles, en el Parlamento japonés, Akazawa afirmó que es necesario adoptar un enfoque estratégico tras comprender los intereses de Estados Unidos y sus circunstancias internas. También aseguró que el gobierno nipón abordará el asunto estudiando cuál es la opción más eficaz. En las negociaciones de trabajo, Japón buscará establecer el calendario para las terceras conversaciones ministeriales. En reuniones anteriores, Japón planteó la posibilidad de revisar sus normas a fin de facilitar la importación de vehículos estadounidenses. También ofreció ampliar las importaciones de maíz y soja. Estados Unidos, por su parte, presentó una lista de lo que identifica como barreras no arancelarias por parte de Japón. Se prevé que en los encuentros de trabajo se discutan esos puntos en detalle y que Japón busque áreas de coincidencia con Estados Unidos. La directora general de la Organización Mundial del Comercio, OMC, elogió el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y China para reducir sus aranceles recíprocos. No obstante, Gonzi Okonjo-Iweala expresó su preocupación por el impacto de la política arancelaria estadounidense en el crecimiento económico mundial. Okonjo-Iweala habló el miércoles en Tokio con la NHK, nuestra emisora. El lunes, Estados Unidos y China anunciaron que, tras conversaciones comerciales en Suiza, habían alcanzado un acuerdo para recortar en 115 puntos porcentuales sus aranceles adicionales mutuos. La titular de la OMC calificó el pacto de resultado positivo y señaló que Washington y Pekín habían establecido un buen canal de comunicación que había conducido al anuncio de ambas naciones. Okonjo-Iweala advirtió que una disociación comercial entre Estados Unidos y China podría provocar la fragmentación del comercio mundial y que eso afectaría gravemente el crecimiento económico global. Asimismo, expresó su preocupación de que si el sistema de comercio mundial se divide en dos bloques, a largo plazo se podría perder hasta un 7% del Producto Interno Bruto Mundial. La directora de la OMC también hizo hincapié en que muchos países no desean formar parte de uno u otro bando, sino más bien mantener relaciones positivas para poder comerciar con ambas partes. Destacando la importancia del libre comercio, Okonjo-Iweala dijo que la globalización ha ayudado a muchos países a prosperar y sacado de la pobreza extrema a 1.500 millones de personas en las últimas tres décadas. También mencionó que la OMC se enfrenta a situaciones difíciles, como la distribución desigual de la riqueza y la creciente disparidad. Para hacer frente a esos problemas, Okonjo-Iweala aboga por el concepto de la reglobalización, que consiste en desconcentrar las cadenas de suministro a fin de que también haya progreso en países o áreas que hasta ahora no se han beneficiado. La titular de la OMC dijo que así se matarían dos pájaros de un tiro, ya que se crearía un sistema mundial más resistente y se incluiría a los que quedaron atrás. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Rusia anunció el miércoles los integrantes de la delegación que enviará las primeras conversaciones de alto nivel con Ucrania en 3 años. Según informes, ambas partes se reunirán el jueves en Turquía. La comitiva rusa la liderará Vladimir Medinsky, el asistente del presidente Vladimir Putin, que encabezó la delegación de su país en las negociaciones de alto el fuego de 2022. Lo acompañarán en Estambul el viceministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Galusin, el jefe de la Agencia de Inteligencia Militar, Igor Kostyukov, y el viceministro de Defensa, Alexander Fomin. El presidente Volodymyr Zelensky ha insistido en reunirse cara a cara con Putin. Si bien Ucrania no ha indicado en qué lugar de Turquía desea celebrar las conversaciones, la agencia de noticias Reuters informó que Zelensky se dirigía a la capital, Ankara. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, de visita en Japón, afirma que ahora es un momento importante para alcanzar un acuerdo con el grupo islámico Hamas. Durante una conferencia de prensa el miércoles en Tokio, Saar dijo: «El tiempo no es ilimitado, pero creo que estos días, esta semana, son cruciales». Se refería a las negociaciones que se reanudaron el miércoles en Qatar, un país mediador entre una delegación israelí y Hamas, sobre un alto el fuego temporal y la liberación de rehenes. Sus declaraciones tienen lugar en momentos en que Israel se muestra dispuesto a expandir sus operativos militares en la Franja de Gaza. Se informa que esas operaciones empezarían después de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Oriente Próximo. Saar hizo hincapié en que la presencia de Trump en la región representa una importante oportunidad. Dijo: «Será más difícil lograrlo después». Y expresó su esperanza de que las conversaciones tengan éxito. El miércoles, el emperador de Japón, Naruhito, plantó brotes de arroz en un terreno del Palacio Imperial en Tokio. Su abuelo, el difunto emperador Showa, empezó esta tradición a manera de promoción de la agricultura. Calzando botas, el emperador entró en el arrozal de 240 metros cuadrados y colocó 20 plántulas de arroz no glutinoso Nihon Masari y de arroz glutinoso Mangetsu Mochi. La cosecha, prevista para el otoño boreal, se ofrendará a las deidades en ceremonias sintoístas en el palacio. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.